Padre, tan triste fue que te fueras. Sabes, todo iba bien, el futuro brillaba y ya no estás. Madre, ya no estás. Así, pero antes de partir, nos dijiste así, dijiste hay que seguir. Siempre y siempre, oh, Él vendrá cuando venga.